¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Hoy hablamos en Chalet Papas con Javier Fesser, uno de nuestros directores de cine más aclamados por crítica y público. Javier, muy buenas y bienvenido a Chalet Papas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Fesser? Encantado de saludaros de nuevo. ¿Cómo va esa radio, Chale Papas? ¿Cómo va ese programa? Ese pedazo de programa. Bien. Muchas gracias por invitarme de nuevo, porque tengo un recuerdo buenísimo de mi paso por vuestro programa hace 2 años, cuando se estrenó la película Campeones. ¿Cómo es ser director de cine en cuarentena? Pues mira, la verdad que la tecnología nos permite a todos desarrollar gran parte de nuestro trabajo. En el mío, como a mí la cuarentena me ha pillado terminando una película, ya en la fase de postproducción, de manera que desde casa me ha sido fácil coordinar los trabajos de los últimos efectos de sonido, de efectos especiales, y bueno, también gran parte de mi trabajo es escribir, de manera que ahora estando en casa confinado tampoco he notado tanta diferencia con esos periodos de meses en donde me encierro en casa con un guión, con una historia, y me olvido del mundo. Así que, no, estoy muy agradecido con las posibilidades técnicas y tecnológicas para desarrollar mi trabajo. ¿Qué proyecto has dejado aparcado por en confinamiento? La verdad que ninguno. Lo que sí he dejado aparcado es el estreno de la última película que he dirigido, que se llama Historias Lamentables, que es esta que contaba antes, que he podido terminar desde casa, y que teníamos previsto estrenar realmente la semana pasada, era la fecha prevista de estreno, pero lógicamente ahora con los cines cerrados y con la situación que estamos viviendo es totalmente inviable, así que hemos tenido que aparcar el estreno y ya veremos cuándo podrá ser, buscaremos la fecha mejor, pero no he tenido, por suerte, no he tenido que detener nada de lo que estaba haciendo. ¿Cómo empezaste en el mundo del cine? Pues empecé en el mundo del cine, diría que más tarde de lo que cabe imaginar, porque tenía yo 19 años y estaba estudiando una ingeniería cuando cayó en mis manos una cámara de Super 8 de cine doméstico que me regaló mi hermano Alberto. Empecé a hacer películas y descubrí, bueno, me enamoré absolutamente, es un flechazo absoluto, me enamoré de la capacidad que tenía ese juguete para contar historias y para transmitir emociones, y el lenguaje del cine me apetecía tanto explorarlo y averiguarlo que abandoné la ingeniería, me cambié de carrera para estudiar cine y empecé a trabajar, a rodar, a aprender, y aquí sigo aprendiendo. Cuéntanos sobre tu trayectoria cinematográfica y los premios que has ido recibiendo. Pues bueno, mi trayectoria cinematográfica no sé si es larga o corta, buena o mala, pero lo que sé es que a mí me ha hecho y me está haciendo feliz las cosas que hago. Estoy contento y orgulloso de las cosas que he tenido la suerte de hacer. Y considero que tengo que he conseguido realizar mi trabajo con muchísima libertad, que es, creo, de lo que más contento estoy. Los premios, pues mira, los premios han sido muchísimos, y todos los premios importantes que guardo para siempre y que me animan a seguir son los comentarios de quien ha visto alguna de mis películas y se ha sentido inspirado, o se ha sentido feliz, o se ha sentido aliviado, o se ha sentido que ha aprendido algo. y eso es un premio que no tiene precio. He tenido la suerte también de hacer varias películas dirigidas a la educación, dirigidas a los colegios y no a los cines. Ahora mismo se acaba de estrenar, la semana pasada en Movistar, el corto El monstruo invisible, que es una historia sobre unos niños en Filipinas que viven en un vertedero y que bueno, conviven con una pobreza absolutamente extrema. Y que sin embargo hacen de la alegría y de la esperanza la bandera de sus vidas. Y es una película también dirigida a las escuelas y dirigida a que los niños que tienen más recursos en el mundo entiendan que la justicia pasa por entender que hay que compartir todo lo que tenemos con los demás. Hace ya 2 años que se estrenó Campeones. ¿Qué es lo más grande que te han dado la película en este tiempo? Pues mira, hace un momento estábamos hablando de los premios que recibe la película, y Campeones ha recibido muchos y preciosos y muy valiosos para mí premios, que son precisamente el saber o el notar o el escuchar que la película ha servido para cambiar ciertas actitudes, ciertas miradas, para visibilizar a una parte de nuestra sociedad. Son las personas con discapacidad intelectual que merecen un lugar desde mi punto de vista privilegiado en la sociedad, porque la sociedad les necesita. Y eso es exactamente lo más grande que a mí me ha dado la película. Saber que con mi trabajo, que es contar una historia para entretener, para divertir, para emocionar, si acaso, pues además ha servido para crear otra mirada y otra perspectiva que haga pues que la convivencia entre todos sea mejor, más saludable. ¿Has estado en contacto durante la cuarentena con los actores de Campeones? Mira, justo antes de que empezara todo esto, hice una campaña de publicidad para la 11 y la protagonizaron los Campeones, y además fue una especie de recreación de la película en la misma cancha, con Javier Gutiérrez como entrenador. Fue una maravilla volver a rodar con todos ellos, porque parecía que no había pasado el tiempo y que seguíamos rodando la película, ¿no? Como si no hubiera 2 años entre medias. Y luego, con la cuarentena, por supuesto, porque ayer mismo estuve hablando con Gloria Ramos y con Jesús Vidal. Sí, estamos muy en contacto. Lo hemos estado desde que nos conocimos, y es verdad que hemos creado una familia y una buena pandilla de amigos. ¿Y has hecho deporte en casa? Sí, intento hacer deporte porque lo necesito. Hago mucho del que me gustaría, pero sí, me cojo de repente, me pongo el YouTube, me pongo alguien que haga alguna tabla de entrenamientos, me pongo pantalón corto y hago la ilusión de que estoy en el gimnasio. Y desde la semana pasada, pues puedo salir a montar en bicicleta por la mañana o por la noche un ratito, y también lo hago. ¿Qué aficiones tiene más allá del cine? Aficiones, aparte del cine, me encantaría contestarte que tengo muchas, pero por desgracia no es así. Y digo por desgracia porque me encanta el cine, me gusta la fotografía, todo lo que tiene que ver con la imagen, con el retoque fotográfico, con el montaje, con la música asociada a la imagen, pero todo tiene que ver con mi trabajo. Entonces, cuando no estoy trabajando y quiero entretener con algo, acabo con una cámara entre las manos o acabo en el ordenador con el programa de montaje, porque más allá de montar en bicicleta o cocinar, que también me gusta mucho, llevo tiempo aprendiendo, porque antes no tenía ni idea, y ahora estoy aprendiendo a cocinar y me encanta cocinar. Pero la verdad que me gustaría tener algún hobby que me apasionara, como me apasiona el cine, pero a día de hoy no lo he conseguido. ¿Has hecho algo que no habías hecho nunca durante el aislamiento en casa? Bueno, pues seguro que he hecho varias cosas y que he cambiado ciertos hábitos, aunque es verdad que yo estoy muy acostumbrado a estar encerrado porque me tomo meses escribiendo un guión y me olvido del mundo. Pero mira, ahora, por ejemplo, antes he contestado la pregunta de si había detenido algún proyecto por el confinamiento. Al contrario, la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, pusimos en marcha un concurso que se llamaba Una Gincana de Cine Confinado para precisamente hacer cortometrajes en este periodo en el que tenemos que estar todos en casa. Y ha sido un exitazo porque hemos recibido, han participado mil cortometrajes que eran cortometrajes que se tenían que hacer en 49 horas y con unas condiciones y unas premisas que nosotros hemos lanzado desde la página del No Todo Filmfest. Pero es un invento que no habría existido si no hubiéramos estado todos aquí guardaditos en casa. Hola, Javier. Hola, Margarita, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Disfrutando también de la obligación de estar aquí en casa y, bueno, la verdad es que tengo otro tiempo distinto para mi familia y para mis libros y para mí mismo, que antes no había tenido. Nada nos para, es el último libro en el que participas. ¿Qué nos encontramos en esta obra? Bueno, Nada nos para es una colección de relatos preciosos que ha hecho la Fundación A la Par, que yo simplemente hago una introducción y un prólogo y estoy encantado de participar con ese proyecto, porque digamos que en este libro vamos a encontrar historias, todas escritas por personas con discapacidad, son historias de su vida y de lo que les pasa y de lo que sienten. Y hay algo que a mí me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo de las personas con discapacidad intelectual, que es tienen generalmente otra aproximación a los problemas o a las situaciones. Digamos que es como otro punto de vista que a mí siempre me sorprende y del que siempre aprendo muchísimo. Entonces, bueno, creo que en el libro cualquiera que lo tenga la suerte de leerlo va a encontrar esa forma de contar y esa forma de acercarte a lo que te pasa día a día, que tiene algo de distinto y algo de lo que aprender, precisamente porque distinto es diferente. En 2007 fuiste nominado a los Oscar con Vita y La Gran Idea. ¿Cómo es esta gala por dentro? Bueno, esta gala por dentro es un espectáculo muy grande, la llamada alfombra roja. Y digamos que yo estaba muy emocionado y muy agradecido de estar allí, y más nominado por una película que había rodado en una aldea pequeña africana con gente que no tienen ni idea de lo que son los Oscars de Hollywood, ni falta que les hace. Pero también reconozco que es esta parte de mi trabajo que menos me interesa, ¿no? Esta parte de, digamos, de los premios, los festivales, los famosos, la alfombra roja, la limusina. Bueno, yo no me he metido en el cine para ese tipo de cosas, que también las tengo que hacer a veces, y esto, hombre, yo me considero, como he dicho, muy afortunado de haber estado nominado a un Oscar y, vamos, muy orgulloso de toda la gente que me ayudó a hacer ese corto. Pero, bueno, es para mí como otro negocio y otro lugar donde no me siento en mi salsa. Esa es la verdad. Pero me quedo con... Tuve la suerte de conocer, saludar e intercambiar cuatro palabras con gente a la que admiro muchísimo, ¿no? Con Steven Spielberg, con Clint Eastwood, con Paul Greengrass, no sé, con realmente con personas de las que he aprendido mucho, porque los que hacen cine, nuestra escuela fundamental han sido las películas de los otros. Y con el talento de los otros y con el trabajo de los otros es donde hemos aprendido a contar, donde hemos aprendido el lenguaje del cine. Háblanos sobre Historias Lamentables. Historias Lamentables es la última película que he escrito y dirigido y que he terminado hace 2 semanas. Pues Historias Lamentables es una película que está basada en el primer guión que escribí en mi vida, en el año 86. Y es una colección de relatos, son cuatro historias como autónomas, pero sin embargo están relacionadas y unas le dan sentido a las otras. Guión está escrito absolutamente nuevo, hemos partido de cero, claro, García y yo, pero digamos que de aquel proyecto inicial del 86 he tratado de mantener la inocencia y la ingenuidad que uno tiene cuando escribe sin tener ni idea. y yo en el año 86. Si hoy en día tampoco sé mucho, en el año 86 no tenía absolutamente ni idea ni de escribir guiones, ni de hacer películas, ni de nada, de nada. Pero tenía esa ingenuidad, repito, y esa inocencia, esa transparencia y esa falta de prejuicios que uno tiene cuando es muy joven y se quiere comer el mundo, pero no sabe cómo hacerlo. Javier, yo me he enterado que tu hermano es periodista, ¿es verdad? Mi hermano Guillermo, bueno, ¿a qué hermano te refieres? Porque tengo 9. Yo vi en la Wikipedia que tenías un hermano llamado Guillermo, que sí. Se llama Guillermo, es periodista, ¿es verdad? Guillermo, sí, no solo es periodista, también es director de cine, también es guionista, sino que ha dedicado toda su vida a la radio. Él tenía un programa de radio maravilloso, se llamaba Goma Espuma, que estuvo sí. durante 25 años en antena, y precisamente con él he escrito muchos guiones de las películas que yo he dirigido, y he dirigido a medias este último cortometraje, El monstruo invisible, que hemos rodado en Filipinas, en colaboración con Acción contra el Hambre. Y ahora mismo está, precisamente a propósito de esta situación de la pandemia y del confinamiento en casa, ha vuelto a unirse a Juan Luis Cano para hacer el programa Goma Espuma durante el confinamiento, y está siendo una gozada volver a escucharles. ¿Quieres le ve a tu hermano por la tele los programas que hace? Claro, es que colabora también con el Gran Wyoming y sí. Bueno, escribe también en varios periódicos. Bueno, mi hermano es un tío súper inquieto, es periodista, estudió también geografía e historia, habla 4 idiomas, es un tío con una cabeza superior. Mola. Uh-huh. Sí, mola, sí. A mí me confunden muchas veces con mi hermano Guillermo, y a mí me encanta que me confundan con él porque salgo ganando. La comparación. Pero entonces tu hermano también es como tú, periodista y director, ¿o solo? Yo no soy periodista. Guillermo es periodista, tuvo ese programa de radio. No, que yo no decía de ti, decía de tu hermano. Que si tu hermano, aparte de periodista, es director como tú. Sí, es director. Él dirigió una película preciosa que se llama Cándida, que la escribimos juntos, que trataba de una película como biográfica de una mujer que trabajaba en nuestra casa cuando éramos pequeños y que luego trabajaba en casa de Guillermo y que luego colaboró en su programa de radio Goma Espuma, y que además ella protagonizó la película, fue la propia Cándida Villar la protagonista de esta película tan, tan bonita, tan emocionante que hizo Guillermo, y ha dirigido conmigo, hemos codirigido este cortometraje El monstruo invisible. Guillermo hace muchas cosas, ahora está escribiendo una novela, está en mil historias. ¿Qué consejo le darías a quien va a dirigir en cine a personas con discapacidad en sus repartos? Pues ningún consejo especial, porque mira, yo he trabajado muchas veces, no solo en Campeones, con personas con discapacidad, pero por ejemplo en Campeones había 9 protagonistas con discapacidad intelectual. A cada uno le dirigí de una forma diferente. Al resto del reparto, a cada actor, a cada actriz, le dirige de una forma diferente, porque todos somos distintos, todos somos personas. No hay un método, yo, o por lo menos yo no lo conozco. Es como, ¿cómo se trabaja con niños? Pues no sé, con cada niño distinto. Mira, lo único consejo que puedo decir es, pero esto no, esto vale para dirigir a cualquier persona, independientemente de su capacidad o su discapacidad, que es no tener miedo a comunicarse, ¿no? Pues no tener miedo a comunicarse, una cosa fundamental, y la segunda, para mí fundamental, es confiar mucho en la capacidad de las personas. Porque yo he notado siempre, conmigo mismo, que cuando alguien no confía mucho en que yo voy a conseguir algo, es más fácil que yo no lo consiga. Pero cuando noto que los demás o que alguien me está pidiendo algo y está seguro y convencido de que yo voy a ser capaz de hacerlo, a mí me anima tanto que acabo haciéndolo, ¿no? Pongo siempre como ejemplo, en mi caso, el inglés, porque yo hablo inglés muy mal, pero bueno, me defiendo, me sé comunicar, pero hablo mal. Cuando me veo obligado a hablar en inglés en público y alguien me dice, oye, no sé, mejor quizás te vamos a poner un traductor porque tú hablas muy despacio y no se te entiende, pues entonces yo me vengo abajo y digo, pues es verdad, sí, ponme un traductor porque hablo fatal. Pero si alguien me dice, no, tío, sal ahí y habla porque tú, aunque no hables perfecto, te sabes comunicar, te sabes expresar, es mucho mejor que lo hagas directamente, entonces me anima y hablo mucho mejor y hablo con mucha más confianza. Bueno, pues eso es lo que yo podría llegar a aconsejar. Javier, que lleves bien la cuarentena y que se pase esto ya rápido. Claro, tenemos que pasarla rápido, pero tenemos que pasarla con cuidado para que no vuelva a repetirse. Hay que ser cuidadosos con esto. Pero sí, ojalá este verano podamos ir a respirar y a bañarnos porque nos hace mucha falta. Me alegro de hablar otra vez contigo. Igualmente, Ángel, hagas cosas muy interesantes durante esta cuarentena, que ya veo que la estás haciendo porque no abandonáis vuestro programa de radio y porque también vuestra actividad podéis utilizar muy bien toda la tecnología para seguir activos y comunicados. Javier, mil gracias por atender una vez más la llamada de este programa y estaremos atentos a tus próximos estrenos y publicaciones. Muchas gracias a vosotros y por invitarme, por dejarme aquí hablar en vuestro programa, que me encanta. Y nada, ojalá cuando estrene Historias Lamentables me volváis a llamar y hablamos de la historia. En Historias Lamentables intervienen Alberto Nieto, Gloria Ramos y Sergio Olmos, tres de los campeones. También tienen tres papeles muy chulos en la película. Perfecto. Muy bien, pues gracias a todos. Hasta luego. Y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡hala! ¡A lo loco! Échale papá. Échale papá todos los viernes en Radio Almenara. Empezamos a las 12.